Hola amigos y amigas de FM Tincunaco, mi nombre es Martín Simeoni, del grupo de teatro independiente Comedia del Pilar. Quería invitarlos, invitarlas a nuestro espectáculo Queremos Hablar, un homenaje en el Día Internacional de la Mujer. Lo estaremos ofreciendo el próximo viernes 8 de marzo a las 21 horas en Torrente Espacio Teatral. Pueden hacer su reserva al 11 40 28 04 23. Habrá música, teatro y literatura. Gracias y los esperamos.